Llegamos a la hora señalada, todos los lunes de 15 a 16 horas, Lo que el viento nos dejó, con Mario Juliano, Fernando Ávila y José Cipolletti, por Radio Utopía. Aquí comienza Lo que el viento nos dejó. Buenas tardes, nuevamente con Lo que el viento nos dejó, el programa número 36 ya en Radio Utopía, la radio de la Asociación Pensamiento Penal, como siempre en la compañía de los co-conductores periodísticos, el señor José Cipolletti. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, Mario, buenas tardes, Fernando, y buenas tardes a la audiencia multitudinaria de nuestro... Así es. Benemérito programa. Don Fano Ávila, ¿cómo le va? Hola, Mario. Bueno, y esta tarde con importantísimas visitas en los estudios centrales, realmente, bueno, periodistas que nos prestigian, vamos a pasar en primer término con los locales. Con los locales, un querido amigo, en realidad, la voz de Radio Utopía. Todos quienes siguen Radio Utopía pueden escuchar esa voz tan particular, que ahora la van a escuchar nuevamente, que es la voz de nuestro querido amigo Leandro Torcianti, a quien le decimos buenas tardes. Hola, Leandro. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Sorprendido por las instalaciones y realmente lleno de inquietudes frente a los profesionales que se sientan a mi derecha y las notas que están por llegar. Las que están por llegar, así es. Bueno, un gusto tener al querido amigo Leandro, titular de la estación K2, la estación del rock, que, quienes son de afuera no la van a poder sintonizar por frecuencia modulada, pero sí por internet. Ahí es donde falla la especulación de Leandro de levantar el rating después de participar en este programa. No, bueno, pero seguramente lo van a tener porque puede también sintonizarse a través del internet estacionk2.com.ar, la mejor música, y también un muy buen programa todas las mañanas. Ahí lo pueden escuchar a Leandro de 9 a 13 horas con comentarios de actualidad, noticias, un programa muy muy ameno, lo recomendamos muy específicamente. Y también tenemos a un periodista estrella invitado, otro querido amigo, periodista del portal InfoJus Noticias, un importante sitio de noticias del mundo jurídico, y también, yo no sé si la denominación particular es editor, pero de otro interesante sitio que es Cosecha Roja. Estamos hablando del amigo Sebastián Acher, a quien le damos también las buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes y gracias por la invitación. También estoy impresionado por la instalación. Por la calidad de este programa. Claro, sí, realmente, bueno, espero que nosotros no vamos a tener inconvenientes si quieren exportar algo de la tecnología para sus respectivos lugares. Nosotros no vamos a hacer ningún tipo de cuestión. ¿Qué lo trae por la ciudad de Necolandia, don Sebastián? Y empieza el juicio por el doble crimen de lobería. Es un caso que lo seguimos muchísimo nosotros. O sea, primero lo escribió Juan Carrá, que es un compañero que era de acá nomás, de Mar del Plata, y que ahora lo importamos a Buenos Aires y está trabajando allá. Y así que vine a seguir ese caso, digamos, vine a ver cómo se desarrolla ese juicio, que es un caso que nos conmocionó y nos interesó muchísimo. Has estado justamente por la vecina localidad donde ocurrieron los hechos, que es en la ciudad de Lobería, un paso un poco fugaz. ¿Qué impresión te ha llevado de la localidad? ¿Has tomado contacto ahí con vecinos? Sí, estuve muy poquito. Y lo que me di cuenta en esas pocas horas que estuve, que el doble crimen fue una bisagra en la historia de ese pueblo, ¿no? O sea, desde 1890 y pico que no había un crimen similar. Fue algo que conmocionó al pueblo, que, digamos, marcó un antes y un después y que, digamos, va a quedar en la historia de Lobería, ¿no? De hecho, vi un pequeño documental sobre la historia de todos los intendentes y eran como 200 años de intendentes en 15 minutos y el resto del documental era la historia del asesinato del intendente, porque bueno, es algo muy fuerte y que no pasa todos los días. Un hecho realmente conmocionante. Así las cosas. Hoy vamos a tener, bueno, además de los queridos amigos que nos van a acompañar, interesantes actividades, entrevistas, Fano. Sí, hoy la idea es entrevistar a Silvia Irigaray, que es la presidenta de Madres del Dolor, una fundación que aglutina, justamente, bueno, como el nombre indica, ¿no?, madres de chicos que han fallecido en situaciones, bueno, delitos y demás. Y nos va a relatar una experiencia muy interesante que es cercana, si se quiere, a una suerte de experiencia de justicia restaurativa, porque ellos desde su fundación recorrieron, ingresaron a unidades penitenciarias del conurbano bonaerense. Y bueno, una experiencia que para ellos fue muy movilizadora y seguramente para nosotros también. Y luego vamos a entrevistar a Oscar Romero, es presidente del Colegio de Abogados de Trelew. Él hace unos días, es conocido ya por nosotros porque en su momento tuvo una experiencia casi mística con la justicia porque se suspendió una audiencia. No quisieron iniciar una audiencia los jueces porque no tenía corbata al momento de sentarse como abogado, ¿no? Pero luego de esto, hace pocos días, cobró notoriedad por contar su historia de vida, que él antes de ser abogado había, en Formosa, había cometido un delito, un atraco a un banco. Bueno, él pone esto en conocimiento, pasó por la cárcel y demás, lo hizo público recién ahora y esto generó un revuelo, ¿no?, un costado medio de moralina de sus compañeros de... colegas, y bueno, vamos a charlar un poco sobre esta cuestión, una nota medio de color, no para él, pero... Así es. Bueno, José, creo en la semana estuvimos difundiendo una interesante resolución que nos acerca a un vecino de Necochea, que es Marcelo Sarlenga, vecino necochense, quien desde hace tiempo viene protagonizando una lucha, francamente, una lucha en pos de transparencia por el organismo. De hace muchos años, sí. En pos de transparencia, particularmente en el Consejo de la Magistratura. Si vos quisieras hacer, bueno, un breve relato de esto, que creo que es bastante interesante. Bueno, Marcelo recurrió finalmente a la justicia a buscar alguna respuesta, específicamente respuesta sobre la fundamentación de por qué se elige a un candidato y no a otros, y específicamente en su caso, por qué otros candidatos con menos currículum y con menos antecedentes curriculares que él fueron elegidos en su lugar sin ningún tipo de explicación. Llegó la decisión de primera instancia, contradictoria en sí misma, realmente hace una serie de peripecias la jueza de primera instancia y le termina diciendo que tiene razón pero marche preso, le dice en definitiva que sí, que es cierto lo que Sarlenga dice, pero que ya hay un acto administrativo firme, que es la designación del nuevo juez, porque justamente por un nombramiento de un juez, y que a partir de ahí nada podía hacer, lo deja a mitad de camino. Toma el caso la Cámara de Contencioso Administrativo, una de las salas platense de la Cámara Contenciosa Administrativa, y ratifica de alguna manera el fallo de primera instancia por mayoría. Un interesante voto de la minoría que minuciosamente desarma el fallo de primera instancia y habla de la ilogicidad de ese fallo, de la falta de coherencia y de congruencia en sus conclusiones. Dice, en definitiva, el juez disidente que falla en minoría, que el acto administrativo es todo nulo, desde que es nulo la forma en que ha elegido sin fundamentación y sin motivación alguna a un candidato por sobre otro el Consejo de la Magistratura. Los dos jueces que hacen la mayoría de alguna manera reivindican los argumentos de la primera instancia, citan algunos fallos de la Corte y dicen que bien, que en definitiva que sí, Sarlenga tiene razón, que no está fundamentado y que eso no corresponde al Estado de Derecho, pero que el acto administrativo está firme y que darlo vuelta significaría un golpe serio a la seguridad institucional, porque no se puede hablar de seguridad jurídica en este caso, sino de seguridad institucional, y dejan las cosas como están. Yo opino que esto si llega a la Corte de Nación va a tener una resolución diferente. Vos, Mario, opinás que no, porque el golpe va a ser, sería muy duro para las instituciones provinciales, pero la Corte Nacional no tiene compromisos con las instituciones provinciales. Sí, tiene, pero la Corte, y bueno, por lo menos en esta composición, Lorenzetti se jacta de ser consecuencialista, es decir, de hacerse cargo de las consecuencias, según lo que él proclama al menos, ¿no? De hacerse cargo de las consecuencias, y las consecuencias de una modificación que no venga de la reforma legal serían muy importante, porque bueno, hay cargos de funcionarios ya designados. Yo lo que creo, bueno, y esto nos remite una vez más a cosas que hemos hablado varias veces acá en el programa, que es el modelo de Chubut, que es donde vamos a hablar dentro de un rato, el modelo de la transparencia. Vos has estado, José, lo hemos visto funcionando, es decir, el Consejo de la Magistratura de cara al pueblo, ¿no es cierto?, deliberando todos sus actos en forma pública y transparente. Creo que ya conté en un anterior programa que fui a ver la calificación mía, la calificación que había tenido en una entrevista con el Consejo de la Magistratura, luego de haber aprobado los exámenes, estar concursando, mucho tiempo después inclusive de no haber sido designado por el cargo, en mi caso particular, y me dijeron que mi calificación era prácticamente secreta, confidencial, que yo no podía tener acceso a mi propia calificación. Bueno, perdón, contratiempo técnico. Y me dijeron ahí, muy sueltos de cuerpo, que en la cuna de la República, ¿no? Es decir, el pilar fundamental de la República, la cuna del pilar de la República, que es donde se forman los cuadros se eligen los cuadros del Poder Judicial, me niegan un dato sobre mi propia... De mi interés y sobre mis propias calificaciones, ¿no? Sí. Me pareció que es un botón de la muestra de cómo funciona el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires y que hay que hacer modificaciones en cuanto a la transparencia. Sí, los consejos de la magistratura en general, en un procedimiento tan sensible como es la designación de jueces, de fiscales, que son funcionarios que, bueno, justamente luego no es tan sencillo removerlos si es que no cubren las expectativas que se esperan de los funcionarios. Así que me parece, yo no sé que esto cueste tanto trabajo y que haya tanto secreto en darle transparencia realmente, ¿no? Yo creo que las provincias se tienen que hacer cargo de este tema y tratar de, bueno, eso, transparentar. Yo, como vos dijiste hace un rato, te acompañé a Chubut en el 2012 y participamos de todo el proceso de selección de jueces y se discutió delante de los candidatos los pros y los contras de cada uno de ellos. Cada uno de ellos pudo escuchar quién hablaba bien, quién hablaba mal, con todo el respeto del mundo, y poder inclusive intervenir y decir: no, mire, esto no es así, esto es asá, yo no, nunca hice esto, siempre hice aquello, o siempre me comporté de tal manera, o estoy en disconformidad con lo que está diciendo fulano, porque no es... No, es decir, era de frente al candidato y esto le da una transparencia que inmacula el trámite. Sí. Y no solamente desde una opinión profesional, sino, bueno, más que nada por ahí comentarle a Sebastián y a Leandro acá, que la composición del Consejo de la Magistratura de Chubut tiene composición ciudadana, es decir, en las elecciones generales se eligen ciudadanos consejeros para el Consejo de la Magistratura, gente que no tiene nada que ver con la justicia, vecinos, ¿no es cierto?, que integran el Consejo de la Magistratura y que, bueno, que opinan sobre cuáles son los jueces, los fiscales, los defensores más convenientes, ¿no? Realmente un modelo muy interesante, ¿no es cierto?, de vistas al futuro, un diseño institucional que, digamos, nadie predica la perfección y la pureza absoluta, pero me parece que, no sé, Sebastián, ¿querés, Seba, aportar algo acerca de este tema de las transparencias, de los consejos de la magistratura? Vos que lo vas viendo, no está dentro de los temas por ahí centrales, pero bueno, creo que más o menos lo hemos mandado en cana acá públicamente, después le haremos opinar de algunos otros temas más afines. Bueno, vamos a la pausa, Fano, así porque hoy vamos a tener un programa bastante extenso, creo. A la pausa musical. Me llaman Cali. pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle de malegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo, yo sé que un día llegará. Yo sé que un día vendrá mi suerte, un día me vendrá a buscar. A la salida un hombre bueno, pa' toda la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar, me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman calle, la sin futuro. Me llaman calle, la sin salida. Me llaman calle, calle más calle. La que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman siempre y a cualquier hora. Me llaman guapa siempre a deshora. Me llaman puta también princesa. Me llaman calle es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bien, tal como habíamos anunciado en el bloque inicial, tenemos el gusto ahora de estar en contacto con la señora Silvia Irigaray, presidenta de la Fundación Madres del Dolor. Señora Silvia, ¿nos escucha? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, un gusto estar en contacto con usted. Realmente teníamos una suerte de asignatura pendiente en nuestro programa de poder tener esta amable charla, ¿no es cierto? Y bueno, la primer, digamos, pregunta, nosotros vemos en la web de la Asociación Madres del Dolor que se trata de, y además obviamente una entidad vastamente conocida, lamentablemente conocida, porque seguro que ninguno de los integrantes desearía estar en el lugar que se encuentra. Se trata de familiares de víctimas del delito, ¿no es cierto? Y que según se dice en la web, bueno, intentan transformar su dolor, su pena, su congoja en acciones. Esto es más o menos así la presentación, señora. Sí, es así, y la verdad que yo doy gracias a Dios haber encontrado este camino, porque sinceramente los primeros tiempos son muy difíciles. Yo sí. Les voy a contar un poco mi caso. Claro. Mamá de Maximiliano Tasca. Uh-huh. Maxi estaba junto a cuatro amigos. Sí. Y una noche de diciembre del 2001. Uh-huh. Ustedes recordarán que en aquella época, fines del 2001, la Argentina se caía a pedazos. Sí. Tenemos los peores recuerdos, ¿no? Varios presidentes en pocos días. Bueno, una Argentina realmente en estado calamitoso. Exacto. mostraban las imágenes en un noticiero y mi hijo con los amigos deciden ver esas noticias, se sientan para ver y opinar. Y lo que estaban mostrando eran la represión policial. Sí. Bueno. En una estación de servicio ocurría todo esto. En una estación de servicio de la avenida Gaona y Bahía Blanca, en el barrio de Floresta. Uh-huh. Claro, esa represión de los chicos que estaban mirando indignados, mi hijo, Maxi, opina sobre eso, ¿no? Sobre esa violencia y sobre esa brutalidad. Bueno, desgraciadamente en el lugar, ellos no lo sabían, pero en el lugar, a espaldas de ellos, había una columna dentro de ese Maxi kiosco y había un policía que estaba comiendo. Y estaba detrás de la columna justamente por eso, porque como estaba de servicio, estaba comiendo, sí, estaba detrás. Oculto, sí. Sí. Y bueno, no le gustó las palabras de Maxi, así que tiró la comida, sacó el arma y le disparó a 40 centímetros en la nuca. Claro. Maxi nunca lo vio, pero no le alcanzó con matar al que empleó las palabras, no el comentario, sino que después lo mata Cristian, Adrián, el cuarto chico aquí que, como ve caer a sus amigos muertos, sale corriendo, que también lo hubiera matado, porque había dos balas que quedaron en una pared, así que también lo hubiera matado, pero con el tiempo lo que a mí me ayudó es que la justicia llegó, y fue el primer policía de la Federal que tuvo perpetua, y yo sentí que eso era un alivio. Tener el asesino preso era un alivio para mí. Con el tiempo, cuando pude levantar mis pedazos, porque la verdad que la destrucción era total, tuve la suerte de, no sé si la suerte, por ahí está tan mal empleado el término, de conocer a otras mamás que de diferentes formas les fueron matando a los hijos. Pero bueno, nos encontramos y decidimos juntas formar esta Asociación Civil de Madres del Dolor. Sí, sí, sí, exactamente. Sí, bueno, ahí, justamente porque nuestros hijos mueren de diferentes formas, recibimos y abrazamos y contenemos a todas las desgracias, ya sea por un hecho de tránsito, por una violación, por lo que vulgarmente llamamos gatillo fácil, podemos contener y guiar, porque aprendimos en estos años a lo importante que es estar atrás de la causa. Claro. No dejar solo en manos de los abogados, ¿no? La familia también tiene que estar ahí presente de alguna manera sentirse un poquito mejor, ¿no? Que uno participa en esa lucha por la justicia. En este sentido, Silvia, ¿cuál es la visión, la apreciación que ustedes hacen acerca del acceso a la justicia de las personas que han sufrido un delito, de los familiares, de las víctimas? ¿Ustedes sienten que existen posibilidades de acceso, que son atendidas, que son entendidas, que son contenidas, o hay asignaturas pendientes en este sentido? La verdad que no en todos los casos es igual. Están los jueces, los fiscales, ¿no? que abren las puertas de su despacho para escuchar a esa familia que está sufriendo, y hay otros que no tienen tiempo. Entonces, automáticamente nos preguntan qué hacer y nos cuentan sus penurias. Y yo siempre aconsejo, vayan y golpeen la puerta nuevamente, porque con respeto, siempre que sea con respeto, deben atenderlos, deben contarles cómo va esa causa, mínimamente, porque a uno le cuesta mucho ponerse de pie otra vez. Entonces, la justicia debe ser más rápida, porque a veces pasan años, y eso lastima muchísimo. Y ni le cuento cuando hay familias que saben que el asesino de su hijo vive medio cerca, claro, y lo ven pasar y el juicio no llega, y bueno, existen las desprolijidades, ¿no? Por supuesto, pero no es en todos los casos, sí. Así que, bueno, siempre tratamos de orientar a las familias, y que nos llaman de todo el país, porque uh-huh. nos llaman de todas las provincias, así sí. que tratamos de la mejor manera ir aconsejando. Perfectamente. Sí, sí, nos parece muy, muy exacto y atinado su comentario acerca de que la realidad seguramente que no es homogénea, no todo es blanco y negro, y que seguramente, como existe en todos los estamentos, en todas las organizaciones, personas que, bueno, que son proclives, digamos, para tratar de mejorar las cosas, y otros que, por ahí, bueno, digamos el clásico estereotipo del funcionario público, para decirlo de algún modo. Y hablan, sí, y que no, y que muchas veces no tienen sentido común, que son dos palabras que escuchamos demasiado seguido. Entonces, ahí es una falla grande cuando un juez no pone un cachito de corazón en una causa. Claro, claro, seguramente. Señora Silvia, hablando de la cuestión de estereotipos, y para que usted nos aclare, circula, digamos así, un estereotipo que ubica a la Asociación Madres del Dolor como una entidad que, digamos, su principal objetivo, su principal idea, creo que esto es una idea muy simplista lo que estoy diciendo, pasaría por solamente por el endurecimiento de las penas, ¿no es cierto? ¿Esto es así, señora Silvia? ¿Cómo ubica usted esta percepción, digamos, de algunos círculos? Nosotros tenemos muy claro que toda persona que mata debe tener prisión. Uh-huh. Ahora, no somos quien para decir cuántos años, claro. Si 3, 5 o 25, para eso uh-huh. están los jueces, ¿no? Uh-huh. No pasa solamente por el alivio de uno, sino que estamos tratando de ayudar a otros. Uh-huh. Y que esa persona que ha cometido una muerte, porque estamos hablando ya de muerte, ¿no? No estamos sí. hablando del robo de una cartera, de una billetera. Estamos hablando de la vida. Miren, yo voy a poner mi caso. Sí. Mi hijo Maxi, una semana antes que este policía lo mate, se había recibido de una licenciatura en Relaciones Internacionales. Uh-huh. La familia estaba toda con una alegría enorme, pensando en la fiesta que íbamos a hacer y cómo festejar, y este gran orgullo que nos daba que, bueno, había logrado llegar a tener una carrera con la que después se iba él a, bueno, ¿no?, a desenvolver y a tener un futuro aparentemente lindo. Sin embargo, una mala persona se cruzó en la vida y lo mata. Sí. Entonces, lo que yo quería es que ese policía tenía que estar preso. Claro. En este caso porque era un policía, no importa, claro. Hablemos del asesino. Entonces, así como queremos esa tranquilidad de que los asesinos no estén sueltos, uh-huh. también entendemos que la cárcel no tiene que ser un lugar donde amontonen claro. asesinos. Sí. Porque el día de mañana, una vez que esa pena, claro. ya sea, como dije antes, 3, 5, 25 años, lo que sea, esa persona va a salir, claro. no es cuestión que salga como un animalito perdido, ¿no?, y enfurecido. Como parecería entonces, ser hoy la regla general, lamentablemente, de acuerdo al estado de nuestras prisiones. Claro, claro. Yo la verdad que el año pasado, sí, tengo tiempo para contarlo. Sí, esto nos interesaba particularmente donde veo que usted va a ingresar, que es la experiencia, creo, con personas sí. de nuestro común conocimiento que le han invitado a sí. conocer algunos establecimientos, tomar contacto con las personas allí alojadas, y nos interesaba particularmente que usted nos refiriera acerca de esa experiencia. Para mí fue importante. Ustedes saben que no era como que las prisiones, era un tema de otros, no era nuestro, ¿no? no nos creíamos capacitadas para dar un paso así, tan, tan serio. Y bueno, cuando recibo la invitación, me costó, ¿eh? Me costó sí. Porque yo, mi temor, ¿sabe cuál era? Sí. Que me faltara el respeto. ¿Y cómo? No escuchándome, no mirándome, no prestando atención o que se burlen. Me daba miedo eso, porque llevar la vida adelante después de un porrazo tan grande como es la muerte de un hijo... Seguro. Y encontrarme con muchachos, con hombres que también habían cometido, ¿no?, un delito con un arma, yo le tenía miedo a eso. Sí. Y la verdad es que la primera vez, digo la primera porque fui tres veces, la primera vez yo estaba parada ahí y yo decía, ¿estaré haciendo lo correcto? Bueno, después de unos minutos me di cuenta que había sido importante. Ajá. Porque lejos de faltarme el respeto, lejos, con sus miradas, con prestar una atención, y por supuesto que no era fácil mirarme, ¿no? Y por ahí bajaban la vista. Sí, claro. Entonces, les fui como dándoles la palabra. Primero que me escucharan, pero después me gustaba... No, yo no quería saber las historias, porque tampoco me correspondía. Claro. Pero saber un poquito, ¿no? Saber qué se sentía estar ahí escuchándome a mí cómo le habían volado la cabeza de un tiro claro. a mi hijo y que ellos... habían estado en una historia parecida. Y claro. Entonces, bueno, fue una... La verdad que fueron varias horas, ¿eh? Sí, creo sí. que más de cuatro horas. Fue una charla interesante, donde se fueron aflojando y donde fueron surgiendo preguntas. Pero lo mejor vino después. Ajá. Cuando unas semanas más tarde me cuentan que habían escrito cartas. Y que querían entregármelas en mano. Ah. Y fue una buena experiencia, porque yo sé que les toqué el corazón. Y que también a mí ellos me tocaron el corazón, porque, no sé, no, nunca pensé que adentro de esas cuatro paredes había gente. Yo, así como sí. lo estoy diciendo ahora, se lo dije a ellos, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Entonces, fue un ida y vuelta, una comunicación que yo no me voy a olvidar nunca y espero que ellos tampoco, porque ellos va a llegar el momento que van a salir a la calle. Claro. Que tal vez algunos ya haya salido, no lo sé, pero yo espero que ellos no olviden esas horas de charla, porque lo hice con todo mi amor y mi corazón. Sí. Y salí de ahí, ya era de noche, y miré el cielo y le hablé a Maxi. Porque sí. dije, bueno, Maxi, mi tarea, la verdad que la descubro cada día. Y me doy cuenta que siempre hay cosas por hacer. Así que, bueno, gracias a haber dado ese paso, ¿eh? Sí. Y que fue importante. Y que espero que ellos no lo olviden. Estoy seguro que no. Acá en el estudio, en nuestro improvisado estudio de radio, somos cuatro personas que les estamos escuchando con total atención, porque bueno, nos parece tan importante este testimonio que usted está dando, realmente desde lugares muy difíciles como el que usted la vida le ha deparado tener que estar. Bueno, esto de poder en algún momento determinado de la vida, no todos lo pueden vivir de la misma forma. Bueno, ponerse en el lugar del otro y que es posible que a veces digamos al margen del sistema formal de justicia, las cosas que tienen que ocurrir, lo que usted bien dice, el que ha cometido un delito, bueno, que tiene una respuesta por parte del Estado, pero bueno, a veces poder encontrar algún otro tipo de explicaciones a ver por qué ocurre todas estas cosas, ¿no es cierto, Silvia? Claro. Sí, también. Estamos, acá estamos uno de los compañeros, José, que le quería hacer una pregunta, Silvia. Buenas tardes, Silvia. pensando un poquito en algunas cosas que usted venía comentando, especialmente a la actuación de los jueces profesionales, supongo que está al tanto, ustedes, toda la organización están al tanto, que en la provincia de Buenos Aires, para los casos de mayor gravedad, está en vigencia el juicio por jurados. Juicio jurados o modalidad de enjuiciamiento que es imposición para el reo, de la que puede desistir, puede pedir ser juzgado por jueces profesionales. ¿Usted qué opina? ¿Tienen alguna expectativa con respecto a la nueva modalidad, a la modalidad implementada en la provincia de Buenos Aires, a que los jurados tengan alguna característica que pueda dar mayor satisfacción al reclamo por parte de las víctimas o expectativas desfavorables, en fin, que tienen alguna idea formada al respecto? La verdad que a mí me parece interesante, ¿no? La verdad que me parece interesante. Pero también es riesgoso. Pero como también es riesgoso un tribunal de tres jueces, entonces, pero a mí me parece interesante. Yo cuando surgió esa idea, yo pensaba, digo, qué lindo que debe ser poder tener la oportunidad de participar, ¿no? Pero claro, es peligroso también porque si el caso que están ahí, ¿no? En esos días debatiendo, es un caso que ha estado en los medios, entonces ahí yo creo que ya está formada el de cómo va a terminar, ¿no? O sea, yo me siento ahí con toda la bronca y yo te voy a dar lo máximo que pueda. Entonces, por eso digo, también es peligroso. Pero no sé, no puedo aconsejar, no puedo decir que opinar. Una opinión definitiva, digamos. No, para nada. No, porque la verdad es que nosotros tratamos de no meternos en cosas que no estamos preparadas para eso, ¿no? Yo siempre aclaro, no somos ni abogadas ni psicólogas, simplemente somos mamás que fuimos atravesados por un dolor enorme y que tuvimos, gracias a Dios, la suerte de juntarnos con otras mamás que tienen la misma energía, pero damos nuestra opinión cuando nos parece que algo está mal. A veces, tal vez se hayan enterado, cuando hay algún juez que nos parece que ha tenido mal desempeño, no tenemos ningún empacho en decirlo. Y ir a jury, y lo hemos hecho, ¿no? De pedir un jury. Pero la verdad que esto del jurado, no sé. Habrá que ver un poco más de experiencia, a ver cómo va a funcionar. Me parece interesante porque hay mucha cantidad de gente, ¿no? Porque, bueno, son más para más opiniones, pero por otro lado, también es riesgoso. No sé, es un tema que no, la verdad que no puedo opinar. Bueno, acá, señora, la va a saludar Leandro, que es otro de los amigos acá integrantes del programa. Hola Silvia, buenas noches. Y te escuchaba atentamente y me gustaría que nos des la opinión en tus visitas a las cárceles o a la cárcel. ¿Cuál es tu opinión respecto, son dos preguntas en una, respecto a el estado en el que se encuentran esas personas detenidas, 5, 10, 15, 25 años, el estado de las habitaciones, cómo se alimentan, si hay superpoblación? Me gustaría tu opinión sobre lo que viste. Y cuando contabas en ese despertar de que en esas cuatro paredes hay gente, ¿cómo, o sea, en el momento que vos te imaginás a ellos saliendo y recordando tu encuentro de 4 horas, de 5 horas con el corazón abierto, si te imaginás que en algunos casos tener mejores condiciones, esos 10, 15, 20 años de encierro, podrían ayudar también a que esas personas salgan a la calle con el corazón un poco más limpio? ¿Qué es lo que opinan ustedes? Lo que pasa es que donde yo pude estar, que es la unidad 48, la vi impecable. Claro. O sea, lo que yo vi no es lo que otros cuentan, ¿no? Claro, yo tengo que hablar de lo que pude vivir, donde se los veía, donde pude ver la biblioteca, donde pudieron agasajarme la segunda vez con pizzas y claro. Entonces tenés una visión parcial de lo que se sucede. Exacto. Y de lo que indudablemente por supuesto ustedes tienen que tener la información de lo que es el sistema penitenciario en el país, pero tu experiencia fue agradable. Sí, porque es más, uno de los de los jóvenes me dice, yo y tengo un gatito, y yo, para mí me pareció increíble. En serio, o sea, me pareció increíble. Y yo dije, qué bueno, porque ¿por qué no permitirle? No, bueno, para mí todo eso fue una cosa nueva. Bueno, que las mascotas, poder tener, todavía le pregunté, digo, pero ¿y la comida? No, bueno, pero a mi familia cuando vienen a visitarme, yo ya le digo que me traiga. Por eso digo, para mí fue una experiencia movilizante porque me impresionó el ruido de los de los candados y de las puertas me quedó grabado, eso me quedó grabado. Sí, la situación de encierro, más allá de un colchón más ancho que otro, ya es en el momento en el que uno sale es inolvidable. Sí, y bueno, por más que lo que yo haya visto haya sido no malo, pero obviamente yo salí de ahí, me fui y volví a sentir las puertas que se cerraban. Claro. Y esta gente quedando ahí, que bueno, vino bien esta charla porque después entre ellos quedaron conversando y quedaron, ¿qué habían sentido? Claro. Sí. Pero no conozco otros lugares. La vamos a invitar algún día que ande por nuestra zona, sería un gusto grande poder recorrer, bueno, otra realidad que forma parte del conjunto, como es la unidad penitenciaria de Batán, donde seguramente se va a encontrar con otras cosas. Así que algún día que ande por la zona, desde ya nos va a encantar poder acompañarla y que pueda visitar, y va a ser, por supuesto, estoy seguro, muy bien recibida. Bueno, Silvia, no le queremos quitar más tiempo, ha sido muy generosa, su testimonio realmente muy valioso e importante para nosotros, la gente que nos escucha, y bueno, felicitarla por la lucha, por animarse, ¿no es cierto? Nosotros estamos convencidos que es muy importante que en democracia los ciudadanos, las ciudadanas tienen que participar, hacerse oír, cada uno desde sus reclamos, ¿no es cierto? Así que, bueno, realmente muy muy complacido de que nos haya prestado estos momentos. Un gusto para mí, y si yo hago esto, este camino, la verdad que lo hago porque homenajeo a mi hijo Maxi, porque la verdad que primero es la vida de los jóvenes que se pierden, después venimos los papás, el dolor, esta ausencia que uno le cuesta entender, ¿no? Que no los tenemos más, pero ellos les cortaron la vida. Entonces, esto es homenajearlos, ¿no? No solamente quedarse en el reclamo, en el grito y la bronca, porque no sirve de nada. Uh-huh. Miren, yo por último les voy a contar algo. ¿Cómo no? Jorge Bergoglio, que vino inmediatamente, creo que habían pasado 5 días cuando matan a los chicos, se acerca al barrio de Floresta. Y después nos fuimos viendo siempre, ¿no? Y entonces llegó un momento que él me dice, pasados los meses, me dice, cuando calmes tu dolor, tenés una tarea muy importante por delante. Sí. Y yo me acuerdo que le dije, ¿qué puedo hacer yo si estoy destrozada, era derrumbada? Y me dice, ya vas a ver. Sí. Y la verdad que nunca me voy a olvidar de eso, porque él tenía razón. Yo iba a saber entender las fuerzas que me daba Maxi, que me las da a diario. Sí, sí. Y bueno, hoy el Papa Francisco, que tuve la oportunidad de decírselo hace 2 años, porque claro, él me dijo qué buen trabajo estás haciendo, desde la asociación, por supuesto, ¿no? Claro. en el grupo, ¿no? Sí. Y es bueno meterse en todos los temas y con ganas y bien, sin dañar a nadie, pero no cansarnos de confiar y tener esperanzas y que la justicia sea buena para todos. Así es. Señora Silvia, muchísimas gracias por la nota y bueno, será hasta cualquier otro momento. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, adiós. Hemos estado entonces en contacto con la señora Silvia Irigaray, la presidenta de la Asociación Madres del Dolor. Y ahora vamos a la música. El especialista, el Master Music, lo vamos a agarrar bien de sorpresa, nos dirá cuál es el tema que vamos a usar de cortina después de esta nota. ¿Qué le sugeriría, profesor? Se me ocurre en este momento, así rápidamente, querido Mario, licenciado, escucharía un tema. Aprendió a volar de Gustavo Cordera. Muy bien, aprendió a volar es lo que sigue. Ay, increíble que este amor floreciera del maltrato. Es que siempre hasta hace un rato no sabía florecer. Y sobró imaginación para hacer la vista a un lado. Gasté parte de mi vida escapándome al porqué. Hasta el sol parece frío si te invade la creencia que el amor es en esencia otra forma de prisión. Si se enfría el corazón, se calienta la cabeza, todo cruje y en la sangre cenizas quedan. La pasión fue consumada y el amor abrió sus alas. La pasión fue consumida y el amor. Para definir quién gana y nos subimos a sonreír de la noche a la mañana. No nos pudimos tocar, la fricción como quemaba. Es que no había cómo apagar el fueguito entre las piernas. Este dulce colocón pega amargo en la garganta. Es que el fragor de la lucha deja el alma envenenada. Si se calla la cabeza, se puede oír el corazón. Los sentimientos más profundos son más suaves. La pasión fue consumada y el amor abrió sus alas. La pasión fue consumada. Se animó a volar, se animó a volar. animó. Se animó a volar, se animó. Se animó a volar, se animó. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bien, y como también se había anunciado en el programa inicial, ahora la persona entrevistada es un querido amigo. En realidad no es que seamos amigos tan íntimos, pero sí una persona con la cual hemos compartido experiencias. Me estoy refiriendo al presidente del Colegio de Abogados de Trelew, Oscar Romero, a quien saludo. Oscar, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mario. Muy bien. Bueno, encantado, Oscar. Y digo, tenemos relación de hace bastante tiempo en ocasión de un episodio, en algún punto curioso, si se quiere, pero que no deja de ser paradigmático y que habla acerca del Poder Judicial en la República Argentina. A Oscar le tocó protagonizar un episodio que muchos recordarán, que era que un juez de ahí, de Trelew, se negó a tomarle una audiencia porque no tenía colocada la corbata, ¿no es cierto, Oscar? Sí, eso ocurrió a principios de este año. A principios del 2014, en realidad. Estamos, sí, claro, al principio, sí, del año pasado. Un episodio, sí, que, bueno, para nosotros fue muy gustoso poder acompañarte, hacerlo público a través de nuestras redes, porque, bueno, en algún punto, ¿no es cierto?, está hablando de ciertas rémoras que tenemos en nuestro Poder Judicial, un Poder Judicial un tanto pacato y ajustado a las formas, ¿no es cierto, Oscar? Sí, y me parece interesante que haya salido, que se haya conocido esos vestigios de para mí monárquicos que quedan en la justicia. Entiendo, deben removerse para hacer una justicia verdaderamente democrática. Claro, seguramente. La verdad que nos había llamado la atención porque, bueno, todos tenemos ahí una imagen, una impresión de que Chubut, a diferencia de otras provincias, una de las provincias pioneras, digamos, en promover un sistema procesal, un sistema de administración de justicia penal, fundamentalmente, bueno, bastante más modernizado, bastante más actualizado, pero ciertamente, de acuerdo a lo que puede apreciarse, esto no es una realidad tan homogénea, ¿no? Claro, sí, también aprecio el avance que ha hecho la provincia en modificar las leyes procesales, y esto no son nada más que, digamos, la estructura ya existente antes del cambio. Claro, exactamente. Así es, las rémoras que van quedando, porque, bueno, en algún punto también ciertamente que estos procesos de transformación también son vegetativos, en el sentido de que, bueno, las nuevas personas, los nuevos operadores que van ingresando por ahí con otras ideas son los que van impulsando los cambios, y los que, bueno, los operadores que estaban de los viejos sistemas, los que les cuesta más adaptarse a estas realidades. Oscar, en los últimos días ha adquirido una notoriedad que no sé si habrá sido buscada o no, contando algunos episodios de su historia vital, de su vida. A nosotros, francamente, no nos interesa, digamos, sumarnos al aspecto morboso, por decirlo en algún punto, de esta parte de tu vida, ¿no es cierto? Sí, nos interesaba convocarte, digamos, un poco a la reflexión acerca de las reacciones que, bueno, has tenido por parte de la sociedad, cómo has estado viviendo en estos días. Recordemos simplemente como dato biográfico que Oscar Romero cuenta que en alguna etapa de su vida, bueno, le había tocado, así se lo había propuesto la vida, protagonizar algún hecho delictivo y cuestiones que luego quedaron pretéritas, quedaron en el pasado. Él ha reconstruido su vida, se ha recibido de abogado, pero bueno, este hecho no ha pasado desapercibido, ¿no es cierto, Oscar? Evidentemente no. Y bueno, que haya salido a la luz también ha exhibido ciertos aspectos de la colegiación, me refiero a mis colegas, en cuanto al criterio que tienen. Y puedo decir que no todos, pero hay cierto sector que no perdona el pasado, por más que haya transcurrido tanto tiempo, con un criterio elitista, sostienen de que no podría representarlos frente al colegio. Alguien que alguna vez se equivocó, porque debe mostrar una imagen inmaculada, quien está al frente de un colegio de abogados, y son los que han impulsado un proceso de remoción dentro del colegio, que por supuesto, gustosamente me voy a someter. Claro. Sí, esto no se diferencia tampoco mucho, en definitiva, al hecho de que para concurrir a un acto judicial tengamos que tener colocado una corbata, ¿no? Es decir, todo esto, el reino de las formas, el reino de las apariencias, donde por ahí no es tan importante lo sustancial de las cosas, ¿no? Sí, incluso un cuestionamiento que me resultó curioso fue que, bueno, no importaba lo que hubiera hecho, lo mal estuvo que lo hubiera hecho público, es decir, por más, mientras sí. Sí, realmente llama la atención ciertos argumentos de cierta pacatería, ¿no es cierto? Que bueno, tampoco es muy diferente, en definitiva, de la situación que le toca atravesar en general a la persona que le ha tocado la experiencia de la cárcel, la experiencia de la prisión, y que luego de haber cumplido, bueno, tiene que regresar, las enormes dificultades, ¿no es cierto?, que ocurren para poder reinsertarse, para poder tener oportunidades, para poder volver al medio libre, ¿no es cierto, Oscar? Exactamente. Creo que si bien no me conoció ningún ejemplo de vida, mucho menos, rescato ese esfuerzo, que realmente no fue fácil, que he debido hacer para modificar totalmente el rumbo de mi vida. Ya es una etapa, la delictiva, que nos sirve totalmente superada, y bueno, que ahora pague consecuencias sociales, no judiciales, por supuesto, por ello. Sí. Me imagino realmente que no debe ser una experiencia sencilla. Bueno, Oscar, la verdad, nos interesaba también en algún punto por ahí que no lo hemos estado siguiendo, pero bueno, como simples observadores, así muy a la distancia, ciertos episodios ahora que se han planteado en la universidad, ¿no es cierto?, acerca del tema de que habría habido, no sé, según lo que hemos visto en algunos medios, actas fraguadas, de exámenes, si no nos podés informar un poquito para tener al tanto a la audiencia de cómo es este tema, Oscar, si es que estás al tanto, creo que sí. Sí, bueno, hay una denuncia de dos personas que trabajan en la parte administrativa de la facultad sobre una supuesta alteración de actas de examen, de no de actas de exámenes volantes, sino del libro de actas donde se transcribe esta actas volantes. Ajá. Bueno, han denunciado una adulteración que en principio no se ha comprobado en su administrativa, lo que ha llevado a que se denuncie de que en realidad también fueron fraguados los libros completos. Bueno, todo eso ahora está en el marco de la justicia, sí, investigando esa cuestión. Esto también ha dado un escándalo terrible aquí en la zona, y más para menos acerca de, claro, una denuncia de ese tenor que pone en vilo la credibilidad de una institución como la universidad. Y bueno, quien ha sido acusado de haber adulterado es una persona que es amiga mía, por lo tanto he asumido la defensa de él. Y espero que se solucione en el menor tiempo posible esto para llevar tranquilidad a toda la comunidad acerca de la confianza que bien merece la Facultad de Ciencias Jurídicas y la Universidad Nacional de Patagonia. Así es. Bueno, Oscar, no queremos quitarte más tiempo, te agradecemos mucho y bueno, ojalá que nos estemos encontrando a la brevedad, y bueno, y como todas las cosas, todo encontrará su cauce y su rumbo dentro de la sociedad, y desde aquí te deseamos lo mejor de lo mejor, Muchísimas gracias, Mario, es realmente muy cálido el apoyo que siempre he notado de tu parte, y estoy muy agradecido, Mario. Bueno, Oscar, un abrazo entonces, buenas noches, y bueno, hemos estado entonces en contacto con Oscar Romero, el presidente del Colegio de Abogados de Trelew, bueno, cuestionado por cierta parte de la abogacía en virtud de su pasado. el Master Music que sugiere ahora para ir a la pausa. Nos vamos a 1997, la placa Alta Suciedad, la canción Loco, de Andrés Calamaro. Buenísimo, ahí vamos. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bueno, el bloque final de este intenso programa con amigos, con entrevistas, y bueno, no queremos dejar pasar la ocasión de, en este caso, de estar con Sebastián, que nos interesa particularmente por ahí intercambiar algún par de opiniones acerca de un sitio web que, bueno, del cual habitualmente participamos con alguna columna, que es Cosecha Roja, un sitio realmente muy recomendable. Coméntanos un poquito, Seba, acerca de los intereses, digamos, que se gestionan a través de Cosecha. Sí, Cosecha Roja nació primero como una especie de foro de periodistas que hacen policiales en distintas partes de América Latina. Uh-huh. Un momento en 2008, 2009, 2010 que Cristian Alarcón y Martín Ale, que son los fundadores de Cosecha, hicieron como una especie de gira por Centroamérica y por todo el Cono Sur, dando talleres a periodistas que hacen policiales, y a partir de ahí nació Cosecha Roja como una red de intercambio, digamos. Por eso dice Red de Periodistas Judiciales, claro, de América Latina. Y de a poco, a partir sobre todo de fines de 2012, cuando me incorporé yo, se convirtió en un medio de comunicación. Y es un medio que, digamos, tiene la particularidad que la agenda está casi construida por los lectores. Uh-huh. O sea, es una agenda que tiene mucho ida y vuelta con los lectores, y es un medio que se hace con muy poca gente. O sea, uh-huh, somos muy poquitos los que trabajamos en el sitio, somos a veces 3, a veces 4 personas, y con muchísimos voluntarios que aportan. De hecho, sí, ustedes, sí, han, claro, aportado muchísimo, uh-huh, ¿no? Y se ha convertido en los últimos meses, en el último año y sobre todo en los últimos meses, como en una especie de vocero de sectores que están movilizados por temas relacionados a la seguridad, uh-huh, desde punto de vista como más piola, si querés llamarlo, sí, de alguna forma, ¿no? O sea, como, sí, no sé cómo etiquetarlos ideológicamente, pero sí, pero básicamente, digamos, trabajamos con una perspectiva desde los derechos humanos, tanto en los temas de seguridad, los temas de violencia de género, los temas de políticas de droga, que uh-huh, es una gran bandera. Exacto. En los temas carcelarios. Uh-huh. Y es eso, digamos. Es un lugar al que mucha gente recurre para difundir cosas que de otra forma no se podían recurrir. Sí. ¿No? Es un medio como muy hecho también con las redes sociales, con mucho intercambio en, sí, Twitter, en Facebook. Exacto, que inmediatamente se hace eco, y además, bueno, con un formato a veces de las formas de crónicas, ¿no es cierto? Por ahí la mirada desde los costados, capaz de no ir al núcleo, ir al centro, digamos, por los márgenes, ¿no es cierto?, de las, sí, noticias. Sí, la idea es como narrar un poquito más que los medios tradicionales, digamos, muchas veces. No contar las cosas o no narrarlas o no investigarlas es una forma también de mentir, es una forma de distorsionar, una forma, claro, de meter miedo. Hay como un ejemplo que yo lo uso siempre, que es una nota que para mí es histórica, que es el tema de las narcopalomas, ¿no? Uh-huh. Que para mí es como, es un poco graciosa, pero es como un emblema, porque fue una noticia que salió hace 2 años ya, uh-huh, que habían devastado una banda que vendía marihuana en Lomas de Zamora. Y hacían la distribución de la droga. Hacían la distribución de la droga, en teoría, con palomas mensajeras. Claro. Lo cual es raro, digamos, porque las palomas no hacen delivery. Yo lo estudié mucho el tema y las palomas hacen punto a punto. O sea, claro, yo la largo, yo me la traigo tal. Andá tal calle, departamento tal. Era muy gracioso porque en la televisión mostraban a las palomas con un baullito de marihuana en el pecho. mostraban papelitos que decían las direcciones de los lugares donde tenían que llevar la droga. O sea, era desopilante. Sí. Lo mostraban como algo real y había 2 personas presas por eso. Y la noticia se distribuyó en un cable, digamos, salió en televisión y se distribuyó en un cable. Y el cable decía algo muy gracioso, que nadie lo notó, que decía que cada paloma podía transportar hasta 45 kilos de marihuana. Y esa noticia la reproducieron 900... En su vida útil. No. Tiene 3 años una paloma. Cada paloma podía... No, era 45 kilos. Lo decía como que cada una podía llevar eso. Yo recuerdo haber visto la noticia y lo primero que noté sin escuchar, no recuerdo lo de los 45 kilos, pero me acuerdo que lo primero que comenté con mi señora, con Natalia, es esta, primero la pavada de que la paloma va de punto a punto. Es decir, puede servir para copiar, si tenés 1 millón de palomas, para copiar lo que sea, en algún lugar determinado, pero no para distribuir entre los, claro, consumidores. Eso para empezar. Y en segundo lugar, la poca cantidad que puede transportar cada paloma hace que para que sea un negocio rentable, porque además hay que darle de comer, cuidarla y toda la palomita lo que lleva, alcanza para sus gastos nada más. Entonces tenía que tener 2 millones y pico de palomas para poder sacar para pucherear. La conclusión digamos, y después decía que le habían secuestrado 2 kilos de marihuana, no sé qué. O sea, y en realidad, cuando investigamos muy poquito, ¿sabes?, haciendo 2 llamadas en Loma, cualquiera que, no sé, a través de la revista THC encontramos a 2 pibes que cultivaban marihuana ahí para autoconsumo, y la investigación que hicimos, que fue 3 llamados, sacamos la conclusión de que eran, digamos, eran pibes que cultivaban ellos para fumar ellos mismos, que le habían dicho que tenían 2 kilos de marihuana porque habían pesado las macetas, entonces habían pesado la tierra también, y que tenían 3 palomas ahí porque, no, claro, sé, les gustaba tener palomas, y eran unos hippies que vendían pan relleno, uh-huh, y se comían un par de semanas presos. Fuimos el único medio que contó la noticia. Claro. Y yo conté 902 medios que habían reproducido esa información, claro, de la policía sin ningún tipo de filtro. Sí, sin filtro. Aparte con los 40, o sea, decir que una paloma puede transportar hasta 45 kilos de cualquier cosa es ridículo. Un poco hay medios interesados, a nivel empresarial medios interesados, pero a mí me parece que cuando le veo las caras que los periodistas son ignorantes. Claro. El que reproduce, la persona que reproduce, que puede ser que el medio lo esté usando como un instrumento, pero dicen pavadas de una manera de tal magnitud que sí. Hace pensar que no son cómplices, que son perfectos ignorantes. Hay como una, si querés, una tendencia a primero a comprar los discursos policiales y judiciales, a veces al libro cerrado, que nada, que es lo que nosotros queremos revertir, digamos, y hay mucha precariedad en la forma de trabajo también. A veces un periodista está picando, o sea, está como copiando y pegando información a destajo y tiene 6 horas para hacerlo y hace lo que quiere. No, es lo que te iba a decir, esto también te lo impone la velocidad. Hoy se ha acelerado de tal manera. Bueno, nosotros trabajamos, el nuestro es un medio de internet y trabajamos con lo inmediato y con lo contingente, pero digamos, lo que tratamos de hacer es eso, es de ver qué está pasando. O sea, de contable. Estaba pensando que con dos palomas se fugaban los flacos. Claro. una de cada blanquita. Pero bueno. Yo creo que eso. De la pata salían. Yo creo que eso resume un poco el espíritu de cosecha. Y lo cuento con ese ejemplo porque es divertido, digamos. A veces sí. Nos pasa armar con causas armadas. Nosotros trabajamos mucho en la masacre de Pompeya, trabajamos mucho con casos de gatillo fácil. Que se repite esa misma lógica de forma no tan simpática, ¿no? Digamos, esto fue como una anécdota, los pibes estuvieron presos, claro. Salieron, quedó todo como una ridiculez. Y, digamos, si es algo que lo cuento como algo gracioso, pero después trabajamos con temas, digamos, que tienen la misma lógica, pero que son como muy trágicos. Entonces, nuestra misión un poco cuando narramos y cuando hacemos algo así más ligado a la literatura, también es eso, digamos, es como desenmascarar esos discursos que esconden... Claro. Digamos, una derretada que termina generando miedo, termina generando como una ambiente horrible, ¿no? Bueno, lo cierto y lo concreto es que invitamos muy particularmente a nuestros oyentes que ingresen en Cosecha Roja. Todos los días van a encontrar noticias, notas por demás interesantes. Acá justamente... Cosecha Roja es una novela que fundó la literatura policial. Y digamos, es el gran clásico de la literatura negra y digamos, y nosotros tenemos esa impronta narrativa y esa impronta del policial clásico, entonces queríamos como recuperar ese nombre como un homenaje al policial clásico, ¿no? También. Está muy bueno. Ahí lo veíamos a Leandro acá en su notebook, está ingresando justamente en el sitio Cosecha Roja, y bueno, te veía muy atento a lo que contaba Sebastián acerca de estos mitos urbanos y de todas estas mitologías que se tejen en torno a la cuestión policial, que bueno, 2x3, digamos, no es tu especialidad periodística, pero que 2x3 te convoca. Es así, estaba haciendo dos cosas, viendo el sitio, es increíble, las ganas de entrevistarlo y de que nos cuente un poco más sobre lo que hacen y lo cierto de la lectura periodística de las noticias. Y también me comunicaba con mi primo que suelte a las palomas que estábamos cuidando, que al final no sirven para nada. Buenísimo, así es. Bueno, realmente muy bueno. Bueno, ahí Leandro más o menos ha tenido ocasión de estar escuchando las entrevistas que hemos estado haciendo y bueno, un poco la que más nos convocaba era, las dos fueron interesantísimas realmente, ¿no? Pero la de Silvia Irigaray, la Madres del Dolor, ¿no es cierto? Sabíamos, Leandro, que por ahí te llegó, ¿no es cierto? Te generó algún tipo de cuestiones, ¿no es cierto? Que nos interesaría compartir. Y realmente en un momento, escuchando a Silvia, me conecté con su dolor, con lo que tiene que haber vivenciado, y fue una sensación que me duró 3-4 minutos, y tal vez ustedes están más habituados a estos relatos, y justamente pueden tener como otro... paracaídas emocional, me conecté con el dolor y justamente con el relato de lo que ella fue a compartir, sus miedos para hacer la visita al penal, lo que finalmente le sucedió, e indudablemente la esperanza que no se pierde de poder unir partes, de poder encontrar un punto intermedio entre las personas que reciben ese dolor y los que generan ese dolor, porque, bueno, como muchas veces charlamos fuera de aire, sin darnos cuenta, en una décima de segundo podemos estar en la otra orilla y estar generando daños a otros seres y, bueno, estar en el lugar de los culpables en una décima de segundo. Y está bueno ese espacio. Esta mujer ya tiene esta historia 14, 15 años, le sucedió en 2001, y seguramente el pasar del tiempo también lo va a ir encontrando más amigable, me parece, con lo que tiene que ver con su opinión respecto a las condenas y todo ese tema que elegantemente a lo Messi metió. Qué bueno. Realmente, bueno, me parece muy, muy gráfico lo que dice Leandro, y sobre todo me impacta eso de qué modo en una fracción de segundo podemos estar de un lado o del otro, ¿no? Y eso, bueno, medio ya cerrando el programa para nuestro amigo visitante, para Sebastián, como, bueno, un hombre que está ahí permanentemente con la noticia policial, la noticia judicial, ¿ves que existe una coyuntura, posibilidad para encontrar este punto intermedio de que habría que trabajar más, se podría trabajar en la búsqueda? Naturalmente los seres humanos no somos máquinas, ¿no? Que ellos todo, a uno le maten un hijo y que inmediatamente salga a abrazarse con el agresor, ni mucho menos, nadie pretende eso. Pero quizás explorar estos caminos de los puntos intermedios, ¿no? Sí, ahí también hay una gran responsabilidad de los medios en encontrar ese punto intermedio, ¿no? Claro. O sea, generalmente cuando suceden hechos terribles, digamos, y nosotros los medios tendemos a darle voz al dolor de una forma a veces desmesurada, ¿no? Hacemos casi una pornografía del dolor, que yo creo que no ayuda mucho, ¿no? Entonces, hay también como una responsabilidad, creo, de los medios de comunicación en no encontrar ese lugar intermedio, digamos, que no es la reconciliación con el agresor, pero sí de, digamos, de no hacer de cada caso algo que termina empeorando la situación, ¿no? Así es. Sí, sí, es muy, muy interesante, ciertamente. Coincido, sí. Bueno, señoras, señoras, creo que hemos tenido realmente, bueno, hoy un programa de lujo, ¿no? Con invitados, con interesantes notas, comentarios, así que, bueno, creo que nos podemos dar bien por satisfechos. Y retirarnos y terminar con este programa. Ha estado muy bueno el programa. Bueno, señoras, señores, será hasta la semana que viene, entonces. Un gusto haber compartido. Hay quien ve la luz al final de su túnel y construye un nuevo túnel para no ver, y se queda entre el oscuro y se consume lamentando lo que nunca llegó a ser. Yo no fui el mejor ejemplo y te lo admito. Fácil es juzgar la noche al otro día, pero fui sincero y eso sí lo grito, que yo nunca he hipotecado al alma mía. Si yo he vivido parado, hay que me entierren parado. Si pagué el precio que paga el que no vive arrodillado. La vida me ha restregado, pero jamás me ha planchado. En la buena y en la mala voy con los dientes pelados, sonriendo y de pie, siempre parado. Gracias hacen fuerte al sentimiento, se asimila cada golpe que ha aguantado. La memoria se convierte en un sustento, celebrando cada río que se se ha cruzado. Me pregunto cómo puede creerse vivo, ya que existe pa' culpar a los demás. Que se calle y que se salga del camino y que deje al resto del mundo caminar. A mí me entierran parado, ay, que me entierren parado. Y que dejo mi sonrisa y todo lo que me han quitado. Lo que perdí no es llorar, si yo he vivido sobrado, dando gracias por las cosas que en la ruta me he encontrado. Sumo y resto en carne propia de mi conciencia abrazar. Para, aunque me haya equivocado, aunque me haya señalado, para en agua de luna mojado, disfrutando la memoria de los ríos que he cruzado. Aunque casi me haya llegado, sigo parado. Aunque me haya equivocado, vivo parado. Aunque me haya señalado, yo sigo parado. Sonriendo y de pie, vivo parado. Gracias por las cosas que en la ruta me he encontrado. Sigo parado. Siempre parado.